vengas en camino no hay ningún dolor. Una grieta sin sentido en mi corazón. Es historia, algo que pasó. Solo queda en la memoria de mi corazón. Te quiero y no te tengo aquí conmigo. Y cada día pasa y no te olvido. Mi pensamiento siempre va contigo. Yo te perdí, yo te perdí. Te quiero y no te tengo aquí conmigo. Cada día pasa y no te olvido. Mi pensamiento siempre va contigo. Estás aquí en la memoria de mi corazón. La palabra amor, cuando uno se enamora y el otro no. Algo que pasó, solo queda en la memoria de mi corazón. Te quiero y no te tengo aquí conmigo. Cada día pasa y no te olvido. Mi pensamiento siempre va contigo. Yo te perdí, yo te perdí. Te quiero y no te tengo aquí conmigo. Cada día pasa y no te olvido.